entramos ya a las 12:32 en este tiempo que tenemos. Estar ahí de charla. Luego dicen que las mujeres hablamos por los codos. Pero anda que los hombres, en cuanto les pilla uno así infraganti, ahí estaban de cotorreo los dos. Muy buen día. Muy buenos días, Alex Berlanga, muy buenos días. Hola, Maribel, otra vez. Os he pillado ahí sí, hablando de vuestras cositas. Estamos ahí hablando desde el Cuéntame, a ver cuándo vuelve Gran Hermano, esas cosas. Ah, oye, oh, esas el cosas. El friquerío no tiene fin, ¿eh? Ya. No, lo que decía a nuestros oyentes, que luego dicen que las mujeres somos unas parlanchinas, que tal y que cual, pero Valtrus también de unido, ¿eh? Sí. Jordi, Cardona. Ahora sí. Jordi Cardona. Buen día. Valtrus, gracias. Gracias a tú. Bueno, cuéntanos, Alex. Bueno, os cuento. Te lo había comentado antes. Jordi Cardona, que ya ha estado con nosotros aquí en varias ocasiones, cantante de los grupos Rock Garas y Kendall y Bad, nos ha presentado aquí sus trabajos. Pero hoy viene a presentarnos otra cosa distinta. Sí, totalmente distinta. Y ya de paso, pues a unirse a la familia de Radio Exit. Uh-huh. Antes, Jordi, muy buenos días. Muy buenos días. Jordi, a partir de este martes, ¿qué día es? No te cases ni te embarques. El próximo martes sería el día 3 de mayo. El día 3. De junio, perdón. De junio, mira, Club de Coleguitas empezó un 2 de junio, mira tú por dónde. Pues el 3 de junio, este martes, empezará aquí en Radio Exit Melomanía, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 8. Programa conducido por Jordi Cardona, que lo tenemos aquí, como te digo. Y cuéntanos, Jordi, ¿qué va a ser Melomanía? Bueno, Melomanía, primero de todo, deciros que tengo muchísima ilusión de empezar, porque hace ya 3 años que no estoy, bueno, hace 3 años estuve haciendo un programa en una radio ya desaparecida online con Xavi Ramón, que desde aquí le mando un abrazo, y me metí en el mundo de la radio sin tener ni idea. Le picó el bichito de la radio. Que uy, a día Dios de Dios hoy qué peligro. Sigo sin tener demasiada idea, sigo considerándome un novato, pero después de un invierno en Barcelona, pues aprendiendo un poco de radio con unos compañeros, pues muchísima ilusión, además de estar en esta casa, que ya nos conocemos todos, y además una casa que últimamente se están haciendo las cosas muy bien, hay una oferta de radio que hace falta en Ibiza. Y lo dicho, con muchísima ilusión. Y Melomanía, pues es un programa que va a tratar principalmente de actualidad musical, ya sea nacional o internacional. Y la intención que tengo yo, primordial, con este programa es demostrar que a día de hoy, a pesar de lo que diga mucha gente, se hace muy buena música. Antes de seguir hablando, ya que mencionabas a Xavi Ramón, le mandamos ese saludo porque también estuvo brevemente también colaborando con nosotros hace años. Antes de que los dos os juntarais, uh-huh. Él ya ¿no? cada uno ha hecho sus pinitos. Pululando. Y actualidad musical, pero la actualidad musical abarca muchos estilos. Sí, y en Melomanía vamos a abarcar muchos estilos. Sí que es verdad que... por lo general se va a hablar de y se va a escuchar mucho pop rock, que es un género que lo globaliza prácticamente todo, pero en Melomanía no nos cerramos a nada. ¿Qué es Melomanía? Melomanía pues es pasión desmesurada por la música, ¿no? En todas sus variantes, ¿no? Pues se va a escuchar desde pop hasta rock, hasta soul, hasta folk, hasta country, todo lo que sea buena música y tenga algo especial. El abanico es amplio. Exacto, va a sonar aquí en Melomanía, que no nos vamos a cerrar a nada. ¿Lo vas a clasificar en secciones también, el programa? No, va a ser un programa muy, muy libre en ese sentido. No pienso en secciones, pienso simplemente en comentar lanzamientos que sean relevantes en el momento por algo. Y también hablaremos de noticias, no siempre serán lanzamientos discográficos o singles, ¿no? Por ejemplo, Foo Fighters va a sacar disco. Bueno, no, estoy con una ganas. Será el motivo para hablar de Foo Fighters, ¿no? O Morrissey ha dicho tal cosa en el diario, ¿no? Pues lo vamos a comentar también, ¿no? Actualidad musical, sea del motivo que sea, jugando también, por ejemplo, con efemérides, con todas estas cositas. Hablando de festivales, de conciertos que se den en Ibiza, bueno, todo lo que se pueda. Uh-huh. ¿Qué influencias has tenido a la hora de inspirarte, a la hora de hacer radio o llegar a hacer incluso un programa como este Melomanía? Pues me inspiran muchas cosas. Yo al principio tenía una idea, que era, tú lo sabes, que era el de alta fidelidad. Uh-huh. Más que nada porque Alta Fidelidad, el libro y la película me han inspirado mucho. Sería un poco como la filosofía del programa, ¿no? Melomanía, el nombre ya lo dice, que es esa locura, esa enfermedad buena, en el buen sentido de que es de la música, ¿no? Vivir 24 horas músicas y nutrirte de música, pues leyendo revistas, escuchando mucha radio. Y en la radio, pues me inspira pues muchísimo en grandes de la radio, pues como puede ser Santiago Alcanda o gente de este estilo. Y por qué no decirlo, de Xavi Ramón, hombre, que fue el que me abrió un poco las miras, ¿no? Esto de en el mundo de la radio y sobre todo de escuchar música, porque yo recuerdo que era un tío muy cerrado de mentes y al empezar con Xavi Ramón sí que aprendí a expandir horizontes un poco, ¿no? Y bueno, el germen pues viene un poco de ahí. Jordi, es que siempre tú, como le decíamos a Jimmy antes, ha mamado la música desde pequeño, ¿no? En tu casa. En mi casa ha habido música y la sigue habiendo. Yo he nacido, pues yo qué sé. Entre guitarras y entre mi padre todo el día tocando Santana y Jimi Hendrix y tal, y claro, al final un día es que está aquí, ¿no? Y no se va. Sí. Y son esas ganas de compartir también, ¿no? Compartir música y aprender también de la gente que nos escucha y al final, pues, que se monte un círculo vicioso que se va retroalimentando, ¿no? Entre el que locuta, entre el que escucha y todo en general, ¿no? Además, un poco esa magia, mencionando la película de Alta Fidelidad, sí. ¿Cómo la música incluso puede llegar a tomar las decisiones de tu vida? Totalmente de acuerdo en ese sentido. Puede sonar muy enfermizo, pero es así. Y ahora que hablamos de cine también, que Alta Fidelidad pues sí que es una influencia básica, no sé si has visto Radio Encubierta. No lo he visto, no sé cuál es. Pues, pero no. Pues bueno, ya que lo digo, las influencias también vienen mucho por ahí y Melomanía va a intentar recuperar un poco las ondas de otros tiempos, ¿no? De esa pasión en la locución, en la música que se va a escuchar, y Radio Encubierta, ya te digo que es otra de las grandes influencias de este Melomanía. Te la recomiendo, que yo sé que te va a gustar. Me apunto a la película. Como bien dices, has estado este pasado invierno por Barcelona estudiando precisamente lo que ha sido radio, lo que es locución. ¿Cómo fue eso? Bueno, tenía ganas de, primero, de escaparme de Ibiza, de romper un poco, de cambiar el chip, y lo primero que me vino a la cabeza fue qué es lo que me gusta, qué es lo que me está picando ahora mismo, pues radio. Hacía 3 años ya que, o 4 incluso, que dejé el tema de la radio y tenía un invierno libre por delante y me embarqué con los compañeros de Aula Radio. Escuela maravillosa, compañeros maravillosos y un profesor que, más que profe, es colega, que es Sergi Marín, que es además locutor de una de las radios más potentes a nivel nacional. Y la verdad es que he aprendido mucho. A día de hoy, ya, como decía antes, aún me sigo considerando un novato, porque esto de las ondas y de la radio es aprender constantemente, ¿no? Nunca se para de aprender y de conocer cosas nuevas. Y la verdad es que he aprendido mucho y ha sido pues otra manera de que me vuelva a picar más que nunca las ganas de volver a la radio. Y bueno, ha sido una experiencia muy, muy chula, la verdad. Ya aprovechando que te tenemos aquí y al principio de la entrevista mencionábamos tu otra faceta musical, en este caso sobre los escenarios. La foto que hemos publicado en nuestro Facebook introduciendo esta entrevista pues ha sido precisamente muy guapo, muy guapo. Bueno, gracias. Se hace lo que se puede. Eso es cosa del fotógrafo. En el Hard Rock, ahí. Sí. Pues dentro de Rock Garage y Kindilbat, te teníamos aquí hace poco también presentando ambos trabajos de estos. ¿Cómo está avanzando esa faceta musical? Pues mira, estamos a nada de concertar una cita para reservar el estudio con Joan Barbello y Omar Gisbert para terminar ya lo que sería el nuevo trabajo de Kindilbat, que esta vez en vez de ser un disco va a ser un EP de unas 4 o 5 canciones, veremos, en principio 5 si todo va bien. Y nada, es lo que es la música está totalmente finiquitada, faltaría pues grabar voces de 2 o 3 temas y a partir de ahí trabajo hecho por nuestra parte y le pasamos la pelota a Omar y a Barbé, que bueno, se encargan de las mezclas y tal, y bueno, si todo va bien, ya te digo, pues a ver si en 1 mes o 2 ya lo tenemos en la calle. Aprovechando que llega el verano y claro, que es un poco el mercado abierto a la hora de fiestas de pueblo y todo eso, para que las bandas locales puedan darse a conocer. Y además es cuando estamos todos aquí. Este verano, además, lo tenemos un poco más complicado que de costumbre porque tenemos a uno perdido en Lyon haciendo el doctorado, a nuestro querido Luis. Y estaremos juntos, lo que es juntos los cinco, un mes, que será agosto, si no me equivoco. Pero bueno, que tocaremos los cuatro que estamos por aquí y haremos cositas. Y aprovechando, pues eso, la salida del EP para darle toda la caña y la promoción posible. No, aparte que si tenéis un poco el trabajo de postproducción con Omar y con Joan, nadie se ha quejado de los que han trabajado con él o los que han grabado con ellos. Todo el mundo ha salido muy contento. Es una maravilla. Por lo que seguramente también nosotros tenemos muchas ganas de poder escucharlo y poder disfrutar de vuestra música. Pues simplemente recordamos que este próximo martes, 3 de junio, a partir de las 7 de la tarde, comienza aquí en Radio Exit Melomanía. Este programa, pues el nombre es que lo dice todo, Melomanía. Sí, ¿eh? Sí. Fácil, no te dejas nada. El título nada. Ya existió en épocas anteriores de mi paso por la radio y era también un programa musical. Anda tú. Sí, que Maribel hacía radio en blanco y negro. Esta es la evolución. Sí. La evolución moderna. Melomanía era un programa de radio que yo he tenido el gusto. No lo presentaba yo, lo presentaba un compañero, ahora no recuerdo quién, pero ha existido el... O sea que viene de lejos en bien, el mundo de ese de la radio. Ahora le damos una vuelta de tuerca ahora y lo actualizamos. Ahí está. Esta es la versión siglo XXI. Exacto. Versión Ultimate. Era del siglo pasado. Era del siglo pasado. No, pues yo te digo que Maribel viene de hacer radio en blanco y negro. Ahora la tenemos en color, ¿eh? Ahora sí. Ahora la tenemos en color. Luego ya haremos algo en 3D. Sí. Qué maravilla. No, si ya con las gafas ya rematamos, ¿eh? Dice, pero es que yo soy medio bizco, no pillo yo el 3D. Pues Jordi, muchísimas gracias por estar aquí vosotros. Con nosotros. Muchísima suerte con Melomanía y bienvenido a Radio Exit. Muchas gracias y encantado de estar en esta familia. Y por cierto, espero teneros al otro lado el martes, ¿eh? Sí, señor. Mos escoltarem. Molt d'èxit. Gràcies. Gràcies. Benvingut a la casa. I hasta el martes. Hasta el martes.